Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, una vez más aquí en... En el fogón. Mateando a esta hora. Eso, y vamos a seguir en la misma línea que todo este programa dedicado al agua, que es algo tan importante en nuestra vida. ¿Cuánto porcentaje de agua somos, Sabi? 70%. Oh, chuta, o sea, somos más agua que cualquier otro elemento. Sí. Bueno, hemos descubierto que somos más... Hongo, bacteria, ¿no? Claro, microbios que humanos, y además somos más agua que cualquier otro elemento, como dice la Anto. Eso está... es súper bonito de reconocer, porque aparte, como veníamos diciendo, el derecho al agua es tan fundamental por lo mismo, porque sin ella no podemos existir. Y la vida en este planeta no puede existir directamente. Bueno, mucho de lo que entendemos como vida, ¿no? Pues todos necesitamos agüita. Sí. Y ese es el problema con lo que se llama, normalmente, yo sé que ustedes en sus casas ya, o en sus autos, o donde sean sus pegas, ya han escuchado este concepto que se llama extractivismo, que son toda esta industria que para sostener su economía se basa en extraer material de la tierra. Que en el fondo se habla también de recursos no renovables o renovables, en el fondo... que se saca algo que pertenece a la naturaleza y que eso que se sacó se demora mucho tiempo en volver a crecer o volver a restituirse, se demora más tiempo que lo que se demoran en sacarlo, entonces al final se pierde. Por ejemplo, cuando se pusieron a pescar jurel, y pescaron jurel, y pescaron jurel, y pescaron jurel, y pescaban más rápido de lo que los jureles alcanzaban a reproducirse, entonces ahora casi no hay jureles, por ejemplo. O lo que nos pasa a nosotros con el pompón, que es un clásico, ¿no? O con el bosque nativo, que sabemos sí. Que hay ciertos árboles que demoran mucho más en crecer. Las mejores leñas para calentar la casa son esos árboles que tienen muchos años y que se van a demorar mucho en volver a crecer. Y por eso que tenemos una crisis de leña en el mundo. Bueno, básicamente la economía mundial se sostiene hoy día por esta industria extractiva que saca, ustedes saben, cobre, sacan de todo. Y el tema es que hoy día vamos a estar hablando en el fogón sobre un informe que sacó el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales el año pasado. Uh-huh. Y que nos hablaba de cosas súper serias y complejas sobre estos proyectos de extractivismo. Porque estos proyectos que van a que quieren sustraer elementos de la naturaleza o quieren generar energía, ya sea con hidroeléctricas o como bien hablábamos antes con molinos de viento, por ejemplo, estos son proyectos que tienen que ingresarse en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Uh-huh. Y cuando se ingresan, pueden ingresarse como día o como ella. Y ustedes me van a decir, ¿qué es eso? Sí. Y pueden ingresarse de dos formas. En la vía de declaración de impacto ambiental, que es DIA, su sigla, o en la vía de estudio de impacto ambiental. O sea, el Ministerio de Medio Ambiente les exige que tienen que decir o evaluar cuál va a ser su impacto ambiental. Por ejemplo, una torre eólica. Vamos a ocupar ese ejemplo. Sí. Entonces, yo soy empresa y quiero construir una torre eólica y le digo al Ministerio de Medio Ambiente, oye, yo quiero construir una torre eólica. Y el Ministerio de Medio Ambiente me dice, bueno, pero usted me tiene que decir y demostrar si cuando usted construya la torre eólica va a causar un impacto ambiental o no. Y entonces, ahí hay una cosa que uno no entiende muy bien cómo funciona burocráticamente, pero yo puedo decir, basta con una declaración de impacto ambiental. O sea que yo como empresa que conozco mi proyecto, yo misma escribo una carta y digo, yo empresa declaro que la construcción de una torre eólica no tiene impacto ambiental. O que no es significativo, claro. O sea que no va a impactar verdaderamente. Y entonces el Ministerio de Medio Ambiente recibe esa carta y la deja archivada y le da permiso a la empresa para que construya su torre eólica. Esto materialicémonos. Materialicémoslo en algo concreto. Esto fue lo que nos pasó con San Pedro 1 y San Pedro 2 aquí en nuestra comuna de Alcahue. Claro. Que la empresa hizo, como bien dice la Savi, una declaración como prometo que no va a impactar. Claro. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hay de malo en eso? Claro, lo malo es que no hubo un estudio de impacto ambiental, que es la otra forma que exige a veces el Ministerio de Medio Ambiente. No sabemos por qué en el caso de San Pedro 1 y San Pedro 2, el Ministerio no exigió un estudio y se conformó con una declaración. Pero lo bueno de hacer un estudio es que van personas expertas, analizan el proyecto, van al lugar donde se van a construir las torres y hacen un estudio y dicen, no, efectivamente no tiene impacto. O dicen, ojo, sí tiene impacto. Estos son los impactos. En tantos años se van a notar. Y esto puede ser desde que el alga ya no va a crecer o que hay animalitos que ya no van a poder vivir ahí o que el camino que tienen que construir para llevar los materiales van a tener que dinamitar parte del cerro y que a veces dinamitando a ciertos sectores se puede desaguar las lagunas y las reservas internas de la tierra de agua. Entonces, lo que una esperaría como ciudadana de este país es que los proyectos, que estos proyectos... Que son grandes, son de grandes empresas, fueran por la vía del estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Claro. Pero el problema es que este informe del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales nos dice que en el año 2020... casi el 90% de los proyectos que fueron lanzados fueron solo a través de la declaración. Es decir, que imagínense San Pedro. No sabemos si hay impacto o no porque no se hizo estudio. Claro. Entonces hoy día tampoco podemos saber cuánto impacto tiene ese proyecto en nuestra localidad. Y hay muchas empresas que quieren hacer más torres eólicas, igual que las que están en San Pedro, en distintos lugares de nuestra comuna y de otras comunas de Chiloé. Y como no se hizo un estudio de impacto ambiental de las torres eólicas de San Pedro, no sabemos si tiene un impacto y si, por lo tanto, si se construyen más torres y hay un impacto, el impacto va a ser muy, muy grave. Pero no se sabe porque no se hizo un estudio. Y si hoy en día el ministerio no está exigiendo que se hagan estudios, pueden quedar los tremendos problemas medioambientales de aquí a 5 o 10 años. Esto es porque la gran mayoría de estos estudios no está pensando en dejarle una mejor casa común a las próximas generaciones. Están pensando en generar platita hoy día, pero no están pensando en cómo va a ser mañana. Y el problema para agravar esta situación es que en el contexto de la pandemia, el año 2020, se ingresaron 2.5 veces la cantidad de proyectos en promedio. O sea, más del doble. Más del doble. Y se multiplicó por 7 el monto de inversión. Ah, el monto. O sea que hay mucha más inversión en estos proyectos. O sea, son proyectos mucho más grandes. Más grandes. Y que aquí yo sé que no nos deprimamos, pero ha sido la realidad. Y esto es para abrir los ojitos y estar pendientes. Es que en este tiempo de pandemia también se cancelaron las observaciones que han podido hacer las comunidades. Porque como no nos podemos reunir, no podemos hacer observaciones a los procesos de estas empresas. Ah, sí, porque es importante saber que cuando se hace un estudio de impacto ambiental, una parte del estudio lo hacen especialistas, pero hay otra parte en que los especialistas convocan a la comunidad directamente afectada, o sea, en general son los vecinos y vecinas, y les preguntan qué opinan del proyecto, les muestran el proyecto, qué cosas sienten ellos que les van a afectar más o menos, y permiten que los vecinos y vecinas den su opinión. Y en este caso, como dice la Anto, por estar en pandemia, eso se canceló. Entonces, cuando los pocos casos se hacen estudios de impacto ambiental, no se está dando aviso o no se está reuniendo con la comunidad para informarles y para preguntarles su opinión. Eso le pasó a un amigo en el continente que de un momento para otro, en una semana, les plantaron unas torres de alta tensión en el patio. Y no les preguntaron nada. No. Por eso es tan importante esto que dice la Savi. En todos estos proyectos de extractivismo, ya sea una torre de alta tensión, ya sea un molino, ya sea una hidroeléctrica, ya sea un vertedero, se necesitan las consultas ciudadanas por ley. Nosotras como comunidades tenemos que estar atentas a estos derechos medioambientales que ya tenemos. Pero lamentablemente a veces las empresas se quieren hacer los Larry, como dicen por ahí, no nos quieren contar, y se saltan este tema. Y lo otro importante es que sepamos todas y todos lo que significa una línea de base. Porque cuando vienen estos expertos a hacer estos estudios, ya, lo otro importante es que todas y todos los vecinos y vecinas sepamos lo que es una línea de base, porque cuando vienen estos expertos a hacer estos estudios de impacto ambiental, antes de que se construya nada, antes de cualquier cosa, antes de que se mueva una piedra, ellos tienen que hacer la línea de base, que se llama, que es describir cómo estaba el terreno y todo su medio ambiente antes de que intervenga la empresa. Por ejemplo, si es que habían humedales o no, qué pajaritos habían, qué animalitos había, qué hongos habían, cuál era el nivel de agua que había en un lago o en un río, en cualquier vertiente de agua. Y entonces ellos registran cómo era todo antes de que venga la empresa. De manera que si después de 5, 10, 15, 20 años en que el proyecto se lleva a cabo, se hace, después se puede hacer una comparación y decir, oye, ojo, que desde que ustedes están acá, el nivel de agua de la laguna bajó de 30 centímetros. Entonces, a medida que pasa el tiempo, va a seguir perdiendo agua, por ejemplo. Pero si no se hace el estudio de impacto ambiental y no queda un registro de todos los niveles de la vida que hay en ese espacio, después es muy difícil poder demostrarle al Estado que el actuar de esa empresa generó una consecuencia negativa. Sí, de todas maneras. Y lo otro que también estaba pensando es que este es un problema político. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, vemos a los ministros de economía hablarnos de la reactivación de la economía y todo tiene que ver con proyectos extractivistas, hoy hay que tener los ojos y los oídos bien abiertos. Ahora se vienen elecciones. Queridísimes que nos están escuchando en la radio, se vienen elecciones, como hemos venido hablando aquí en el programa y en otros programas, estamos seguras que mucha gente está hablando de estos temas en los medios de comunicación. Se vienen elecciones donde queremos que nuestras dirigentes y nuestros dirigentes hablen sobre estos temas. Si no me hablan del vertedero ilegal, si no me hablan del agua potable, si no me hablan de mis derechos medioambientales y no solamente de los míos como ser humano, sino de la protección a la naturaleza. Si no empezamos a hablar de sostenibilidad de la vida, de cómo vamos a hacer para reciclar, bueno, todo lo que implica cuidar la naturaleza, ese candidato, candidata, no me sirve. No sirve, porque estamos en una crisis ecológica que es a nivel mundial, y cualquier político o política que no tenga conciencia, que no sepa, que no esté formado, que no ponga por lo menos en el debate estos temas, son políticos que hoy en día están desfasados, o sea, ya quedaron viejitos, ya no, ya se van para la casa, que vengan otros que sí sepan de lo que estamos hablando en el mundo. Porque estos son los temas que nos importan. Nosotros necesitamos que de aquí a 15 años haya agua. Esa es nuestra misión como sociedad. Tenemos que asegurar que en 15 años más, cuando nuestros hijos tengan 15 años más, cuando nosotros tengamos 15 años más, podamos contar con todos con agua potable y con un medio ambiente que sea sano, que sea saludable, que nos dé de comer. Y como hemos hablado acá, y estoy segura en otros lugares, hay otras formas de hacer economía. Sí. Cuando le digan a usted, no, si hay que sacar el litio, hay que sacar el cobre, hay que extraer el pompón, usted diga, no, hay otras formas de hacer economía que no dañan ni a los demás, ni a la naturaleza. Hemos dicho. Vamos a escuchar música. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. Y tú,

tienes que olvidar. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.